Seguimos recorriendo las calles y nos encontramos con un lugar muy lindo, con mucha luz, con mucho color, el Hospital de los Juguetes. Estamos con la concejala Silvana Coyumilla y con Silvana también. Así que bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cari? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muy bien, acá trabajando a contrarreloj, porque bueno, mañana tenemos una entrega muy importante de juguete a los niños acá del barrio. Así que bueno, la verdad que estos días han sido de muchísimo trabajo, muchísimas horas, bueno, donde estamos permanentemente acá en el local trabajando todos los voluntarios y algunos lo hacen desde sus casas. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque este año hemos tenido muchísimas donaciones de los vecinos de Viedma, de Carmen de Patagones, bueno, de algunos otros lugares del país también. Así que la verdad que estamos muy, muy felices porque, bueno, vamos a poder llegar a mucha cantidad de niños y niñas. Era un objetivo que teníamos este año de poder llegar a más instituciones, a más hogares, y la verdad que lo hemos cumplido el objetivo. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos y trabajando, trabajando mucho. Bien, cuéntenos el trabajo específico, Silvana, ¿cómo es un día acá en el hospital? Y por empezar, estamos ansiosos de esperar tiempo libre en nuestros hogares para venir al Hospital de Juguetes. Y un día es recibir, ordenar, asombrarnos, porque tenemos que rescatar que cada vez son mejores los juguetes que recibimos, la calidad es increíble, muchos pasan directo a envolverse. Y eso es gratificante también, fue mejorando un montón. Y es hermoso, la verdad que es muy terapéutico, no paramos de sonreír, de reírnos. Y bueno, invitamos a todos, es algo hermoso que es un rato, se nos pasan las horas volando, jugamos como niños, nos agarra la lluvia, nos vamos chapoteando. No, la verdad que sí, la pasamos genial acá y esto de compartir, ¿no? Y volver a la niñez y la diferencia de edades que hay entre todos los voluntarios, no, es hermoso. Muy lindo. Bueno, ¿estos juguetes se entregan acá en el barrio? No, en realidad, sí, se entregan en varios barrios de la ciudad, bueno, en Carmen de Patagones también. Durante el año pasado, el 2022, estuvimos colaborando con algunos parajes de la línea sur, con algunas otras ciudades de la línea sur también. La verdad que esta vez de Reyes decidimos hacer una entrega grande acá en el barrio Ceferino, porque son muchos los niños que pasan permanentemente por acá, por las puertas del Hospital de Juguetes, y siempre vienen a mirar, a observar qué estamos haciendo, los vecinos también, que colaboran muchísimo acá del barrio. Así que bueno, esta vez hicimos un trabajo en conjunto con la Junta Vecinal, con uno de los clubes de fútbol que está trabajando aquí muy, muy bien en el barrio. Así que con ellos vamos a estar mañana haciendo una entrega bastante importante. Esto, lo que decía Sil recién del grupo de trabajo de voluntarios, es tan diverso, o sea, que van desde las edades, o sea, desde los más grandes a los más chicos, donde todos colaboran, donde todos vienen a pasarla bien, donde nos reímos, donde bueno, compartimos algunas otras cosas, y la verdad que se ha hecho un grupo lindo, donde bueno, el fin siempre es poder sacarle la sonrisa a los niños y a las niñas de nuestra ciudad, y bueno, y esto que nos ha permitido también de poder asistir a otras ciudades, que ha sido fantástico. La verdad que estamos muy muy contentos, muy emocionados, compartimos muchas emociones también de los vecinos que nos acercan los juguetes, donde vienen y los dejan con muchísimo afecto, con muchísimo cariño. Bueno, hemos tenido juguetes de hace 70 años, 50 años atrás, y el otro día, bueno, tuvimos una visita de una señora que había traído un muñeco, y bueno, lo vino a ver cómo había quedado, así que bueno, ahí la mandamos al balneario El Cóndor, porque es el muñeco que está en el pesebre, así que bueno, la verdad que hemos hecho muchas cosas y estamos muy muy agradecidos, y por supuesto también a ustedes que siempre nos acompañan en la difusión de este taller, que la verdad que sigue creciendo día a día, y la verdad que nos llena de satisfacción. Chicas, felicitaciones, muchas gracias en nombre de toda la comarca, y bueno, gracias por recibirnos también. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, y los invitamos a jugar cuando ustedes quieran. Acá estamos todos los días. Gracias. Gracias.